Buen día a los dos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Abelardo, la semana pasada nos enterábamos que se creó el Colegio Preuniversitario Agropecuario en Realicó, y bueno, y va a tener incumbencia, por supuesto, la Facultad de Veterinarias. A ver, cuéntenos detalles de esto. Está bien. El colegio se llama Colegio Preuniversitario Agropecuario de la Universidad Nacional de La Pampa, Colegio Agropecuario Realicó. Bien. En realidad dejamos como un nombre de fantasía, Colegio Agropecuario Realicó, porque así lo identifica la zona, ¿no? Uh-huh. Y es algo que nos pidieron los docentes del colegio. Bueno, es un proceso que comenzó el año pasado, sobre fines de año, y a través de algunos convenios, se firmó un convenio marco, después un acta de acuerdo, y bueno, concluimos con esta resolución del Consejo Superior, donde se crea el colegio, que es el primer paso para empezar a trabajar en distintas áreas para llegar a la transferencia definitiva. Porque, bueno, es un colegio que va al depender de la Universidad Nacional Pampa, el financiamiento debe provenir de la universidad. Para eso hay que gestionar fondos en el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual ya hemos también tenemos un contacto directo con Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias, y bueno, ya hay un preacuerdo de financiamiento de los docentes y no docentes del colegio. Sería el panorama. Sí. Que es parecido a lo que sucede acá en la ciudad de Santa Rosa con la Facultad de Humanas, que tiene a cargo el colegio preuniversitario. Exacto. Inclusive el miércoles de la semana pasada, a la mañana, antes de la reunión de Consejo Superior, tuve una reunión de trabajo con la rectora del colegio y la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, porque bueno, el formato general, con las respectivas adecuaciones, producto que este es un colegio técnico, va a ser similar al del colegio de que hoy gestiona la Facultad de Ciencias Humanas. El único colegio que actualmente tiene la Universidad Nacional de La Pampa. Claro. ¿Y por qué, Abelardo, la veterinaria se hace cargo de ese colegio? ¿Cuál es el motivo? A ver. Veterinaria hace tiempo que viene planteando como un objetivo que no era inmediato, pero que bueno, que se había planteado dentro de la facultad, la importancia de tener un colegio agropecuario para tener vínculos, para poder desarrollar actividades que hoy nosotros no desarrollamos. Aparte, la Facultad de Ciencias Veterinarias trabaja de forma muy activa con los colegios agropecuarios de la provincia de La Pampa. Todos los años, bueno, salvo los años de pandemia, es una jornada donde una semana vienen los estudiantes del último año a hacer actividades prácticas que están relacionadas con nuestra profesión. Uh-huh. Así que, y más, ahora también ese mismo día se declaró de interés institucional el miércoles pasado una actividad que se hace con colegios agropecuarios que lidera nuestra facultad, que a través de una escuela de ovejeros se hace en Curuzucuatea, que es un torneo con colegios secundarios donde se eligen los grupos, los mejores grupos que mandan los colegios en cuanto a una serie de actividades de trabajo con las ovejas. O sea, nosotros tenemos una larga trayectoria con este tema. ¿Cuál va a ser el perfil de ese colegio? ¿A qué aspiran? ¿Qué buscan? ¿De qué tema se va a hablar y de cuáles no? ¿A qué te referís? Es un colegio técnico, o sea, técnico, Abelardo, sabemos. No hay colegio que no sea político, ¿no? Por más técnico que sea, ¿estamos de acuerdo? No sé si es así, o sea, no, nosotros no... yo no lo veo como lo ves. La política universitaria no es como la política, de partidos políticos que gobiernan los distintos niveles de Estado. En la política universitaria hay diferentes grupos políticos que trabajan en forma conjunta o personas que militan en distintos partidos políticos que trabajan en agrupaciones. No es no es tan definido como el ámbito al que estamos acostumbrados. No, está bien. Igual no le hablaba de cuestiones sectoriales o partidarias, para nada, sino de políticas de mirada de largo plazo y estructurales, incluso públicas. Ese colegio va a estar en una de las zonas más contaminadas de la provincia, por ejemplo, donde los plaguicidas y los y ese tipo de productos han y hacen un permanente daño. ¿Esto es parte de lo que ese colegio va a poner en el tapete? El uso de como es de agroquímicos, con el correcto manejo, realizado por profesionales, lo que genera es aumento de la productividad. O sea, es parte del sistema productivo argentino y del mundo hoy. No es, no es la excepción la producción utilizando ese tipo de agroquímicos. Hay un componente que... O sea, el campo tiene una parte que es agrícola, pero la otra parte que va a ser ganadera. La ganadera, generalmente, el impacto de... Si bien se usan para la producción de pasturas, también se usan agroquímicos para controlar las malezas, no es la misma magnitud que la agricultura. Pero en la medida que los procedimientos se hagan según corresponda, los niveles de contaminación no serían de riesgo para la salud humana. Ese es el criterio que yo... Uh-huh. Comparto. Es un colegio que se encuentra aparte a 15 kilómetros de la ciudad de Rericó, o sea, no está lejos de ciudades y del lugar de residencia de los estudiantes. La actividad agrícola debe estar por lo menos así, debe estar a 4.000 metros por lo menos, no está en cercanías de la residencia, o sea que no habría ningún tipo de riesgo. ¿Se han firmado convenios con entidades involucradas en esto? ¿Hay, otras instituciones que van a formar parte del proyecto? No, este es el comienzo porque, para avanzar en un proyecto de este tipo uno necesita tener el aval institucional, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Entonces, ahora empezamos. Lo que hemos empezado es a revisar el plan de estudios porque la idea es a ver si qué perfil, si reperfilamos el plan de estudio, tenemos que averiguar si lo podemos hacer lo debemos hacer previo al traspaso o a posteriori. Hay un montón de cosas que tenemos que resolver en el camino. O sea, el traspaso se va a realizar en la medida en que se consiga el financiamiento, porque si no sería inviable. Y después, una vez que se realice el traspaso, la idea es que el colegio funcione como un colegio de primer nivel, con la incorporación de las tecnologías educativas avanzadas, como tiene el colegio de la Facultad de Ciencias Humanas. Y por supuesto vamos a utilizar las tecnologías más modernas del sector agropecuario. Nosotros queremos incorporar técnicas que son las técnicas que menos sean agresivas contra el ambiente. Hay una forma de manejo de qué es lo que más yo manejo, ¿no? Es el tema ganadería, el manejo del ganado, que se llama manejo holístico, que está desde hace un tiempo desarrollándose en nuestro país, que lo desarrolla un africano, una persona que originalmente vivía en África, pero que tiene un desarrollo que desde hace un tiempo se viene aplicando en el mundo, donde sí lo que se busca que con ese manejo es el menor uso posible o el cero uso de agroquímicos en el manejo ganadero. En eso estamos, la idea es avanzar en ese tema porque, uno de los docentes está involucrado con este tipo de manejo holístico de la ganadería. O sea que nosotros vamos a orientar parte de la formación de los estudiantes hacia el manejo con cero uso de agroquímicos o con el menor uso de agroquímicos para ganadería. Para agricultura, bueno, el manejo correspondiente que recomienden los ingenieros agrónomos. Abelardo, que estaba hablando recién que está en una etapa de transición. Que, el edificio, ¿a quién pertenece el edificio del colegio? El edificio pertenece a hoy el todo el predio, sí. O sea, el campo, el edificio, los edificios, todo lo que existe montado sobre ese predio, pertenece a la Fundación Sociedad Rural Argentina. Y el proceso va a concluir cuando se realice la transferencia completa del predio. O sea, la transferencia es del colegio y de los recursos humanos del colegio y del predio. ¿Y el rol de la sociedad rural cuál va a ser? ¿O por qué? La Fundación Sociedad Rural solamente es la transferencia, nada más. Es decir, ¿es un acto de desprendido de todo interés de la sociedad rural? Sí, porque el predio ese fue cedido en el año, creo que 1974, por un organismo que tenía el gobierno nacional que se llamaba Consejo Agrario Nacional, que era sí. Un organismo que se creó en el año 1940, más o menos, pero tuvo un gran protagonismo en la época del primer gobierno peronista en la reforma agraria que se hizo, o sea, en la compra del tierra. Claro, del gobierno del 73, dice, o del anterior. Del 46 sí, 45, al 48. Claro. Bien. 46 al 48, en ese periodo hubo una gran compra de tierras y una gran distribución. Bueno, este organismo siguió funcionando hasta Martínez de Oz, que lo disolvió. Claro, y ahí le dieron este predio después, digamos, estaban de los dos lados del mostrador, ¿no? No, no, no, el predio se cedió en el año 74 aproximadamente, pero con carga. Tiene una carga ese predio. Claro. Ese predio tiene el cargo, no carga. Sí. Tiene un cargo, no sé cómo será, jurídico, bueno. Que ese predio se cede para, sea utilizado para un colegio secundario. Y no puede tener otro uso. Bien. O sea, el predio ese se transfiere con cargo a la universidad. O sea, que también la universidad, el único uso que le puede dar va a ser ahora el funcionamiento de un colegio secundario. Pero digamos, ¿a la sociedad rural le resultaba en este momento un peso esto? La sociedad rural tenía dificultades por la distancia que tiene respecto al colegio. La sede social rural está en Palermo y tenían dificultades para gestionarlo. Eso ya, claro. Hay un problema que ellos no podían resolver. En realidad, salvo esto, el colegio de Rericó y el colegio de Rancul, que es el que yo estudié, yo soy de Rancul, el resto de los colegios de gestión mixta que eran público-privado, porque los docentes los financiaba el gobierno de la provincia de La Pampa, pero la gestión era privada, pasaron a la órbita de la provincia de La Pampa hace 2 o 3 años atrás. Esto yo, y más, cuando yo empecé a ver este tema, tuve una reunión con el asesor jurídico del Ministerio de Educación, y él me mostró todos los expedientes que tuvieron que hacer para ese traspaso del ámbito privado al ámbito público, provincial. Y en ese caso, quien autorizaba todo el proceso es la Cámara de Diputados, y fue la Cámara de Diputados. En otro caso es el Consejo Superior. Al colegio asisten chicos que son hijos de pequeños o medianos productores y hijos de empleados rurales. O sea, no existe la oligarquía terrateniente. Ellos asisten a otro tipo de colegios. Mm. Por lo cual a nosotros nos interesa, porque nosotros creemos que es importante la formación de los recursos humanos que después van a desempeñarse en el ámbito rural.